Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 5 de agosto. El Señor es la fuerza de su pueblo. Defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años, haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá, que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces, el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118.

Me comentaba alguien, yo fui pagano. Iba a la iglesia, atendía los sacramentos, pero fui pagano. ¿En qué sentido fuiste pagano? En que siempre dije, esto lo he hecho yo y yo me debo a mí mismo. En su trabajo, en su vida. Es una persona trabajadora, pero siempre está Dios en el fondo que te da. Hoy encontramos la soberbia de un rey. Este rey que era el rey Hananías, ¿verdad? Que ciertamente, profeta Hananías, que cuando predicaba a Jeremías y decía, esto viene de Dios, Jeremías es el profeta de los signos, hizo un yugo de madera y se lo puso y dijo, así será llevado este pueblo al destierro por el rey de Babilonia. Hananías rompió el yugo y dijo, esto no viene de Dios. Y le dice, Señor, en vez de un yugo de madera, llevarán un yugo de hierro. O sea, hay oposición al mensaje de Dios y hay siempre quien se encarga, aparentemente se encarga de deformar lo que dice Dios. No, no, Dios dice otra cosa. No, no, usted está muy bien. Mire, usted tal vez está siendo corrupto, pero mire, Dios está con usted. ¿Pero qué es esto? Esto es una vergüenza. No podemos tener profetas verdaderos y profetas al servicio del mal. Lo que decía Jeremías, pues, incomodaba al rey. Por eso, Dios dejará, al final dice que muere este Hananías, ¿verdad? Pero Dios no es que castigue, sino a pesar de la falta de fe sigue proveyendo. Hoy nos encontramos con esta famosa multiplicación de los panes. Y repito, Jesús multiplicaba los panes, hacía milagros, no para darse la fama de estos telepredicadores que fabrican milagros, que están allá embobando a todos y la gente pobrecita, ¿no? Quiere algo y termina pagando por la entrada y dando la ofrenda y se quedan sin nada. Es un negocio bastante sucio, hacer de la fe un comercio de milagros fabricados. Esto se sabe que existe. Jesús hace ese milagro por compasión. Y a pesar de que esta gente al final creerá y no creerá, ya vimos que al final solo querían panes, todos comieron. Y dice, eran 5,000 contando los hombres, mujeres, sin contar hombres, mujeres y niños. Y se llenaron 12 canastos. O sea, sin contar mujeres y niños, corrijo, ¿no? Qué importante, el Señor siempre concede a pesar de nuestra dureza. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos sordos? A la palabra como este Hananías que decía soy profeta, más profeta que Jeremías porque le digo al rey lo que le gusta escuchar. No, esto no es profecía, esto es adulación. Adulación en todas las cortes, en todos los gobiernos existe la adulación, que es alabar y decir no, no, todo está muy bien y no hay bien. O somos aquellos que aman la verdad sin desafiar a nadie ni insultar a nadie. Y la segunda pregunta, nos damos cuenta de que el Señor nos favorece, nos trata bien, no como merecemos, nos trata bien por su compasión. Los milagros no eran para apabullar a la gente, ¿no? Sino por su compasión hacia el que sufre. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha multiplicado los panes por compasión y le decimos, oh Cristo, tú eres el que nos da el ejemplo del sentimiento ante la carencia humana, no solamente la carencia espiritual, porque quienes tienen suficiente pan hasta lo tiran, pero tienen pobreza espiritual. Ayúdenos a ser sensibles ante todas las carencias humanas, no solamente las materiales, las sociales, sino las espirituales, porque al final van juntas, una carencia con otra, y que tú sigas siendo ese alimento, pan de vida eterna, y nosotros, tus servidores, que lo llevamos a los demás. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 118 dice, «Enséñame, Señor, tus caminos». «Enséñame, Señor, tus caminos o tus mandamientos». Quiere decir que, como este Hananías, ¿verdad? Ahí estaba la claridad, ahí está. estaba claro lo que Dios decía, pero no. Por eso la enseñanza que da Dios no es externa, es una enseñanza a través del Espíritu Santo. Señor, que yo vea que esta es la verdad y viéndola acepte la verdad. A veces alguien no quiere aceptar las cosas y lo último que hacemos es pedirle a Dios para que abra su corazón. Esto es importantísimo, interceder por el hermano. Entremos en el silencio de la contemplación. Meditemos esta frase, enséñame, Señor, tus mandatos. ¿Por qué? Porque los tenemos allá, pero la enseñanza la despreciamos y aceptarlos todavía es más difícil. Que abra el Señor nuestro corazón. Por esto decimos una vez más, enséñame, Señor, tus mandamientos. Hoy, finalmente, hermanos, en la acción queremos tomar dos propósitos. Darnos cuenta que hay muchos Hananías, sí, hay muchos Hananías que están orando, haciendo oración sobre reyes malignos, gobiernos malignos, ¿verdad? Ustedes sabrán sacar sus conclusiones diciéndole, no, aquí lo que tiene usted son enemigos cuando usted está haciendo todo bien. Y esto no es cierto, esto es el peor mal servicio que puede hacerse de la palabra de Dios, deformarla para justificar actitudes malas, injustas, corruptas en todo sentido. Y en segundo lugar, siendo realistas, nosotros acudamos siempre a Dios. La gente que estaba, pienso yo, delante de Jesús no eran todos justos, habría más pecadores que justos o tal vez al revés, pero estamos tú y yo. Y Jesús se compadece de la necesidad humana. Compadécete tú, me compadezca yo, de aquello que el mundo necesita, que no solamente es pan material. La tercera parte de la comida se tira a la basura, pero vamos a ponernos aquí a hacer panes. No somos una ONG, también el pan espiritual. Ese pan del que carecen grandes naciones, grandes países que fueron cristianos. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Hoy se celebra la Basílica de Santa María la Mayor, una basílica en Roma donde el Papa dice que quiere ser enterrado. Pues bueno, Papa Francisco, el hombre de Dios de estos tiempos. Oremos para que la devoción a María traiga también mucho consuelo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.